Marcha de la primera división de la expedición al desierto en 1879 a las órdenes del teniente general Julio A. Roca. Se observa el recorrido desde Fuerte Argentino a la isla de Chuelechuel y de allí a la confluencia y algunos campamentos que realiza durante su itinerario. Cruce del río Colorado en Paso Alsina, el 13 de mayo de 1879. Dibujo de Olascuaga M, sacado del Archivo General de la Nación. Paso Alsina en el río Colorado. Olascuaga, el secretario topógrafo de la expedición, determina su ubicación a los 5 grados 28 minutos oeste de Buenos Aires. Aquí dejaron una pequeña guarda para amparar las comunicaciones.